Bienvenidos al programa Así Funciona. Aquí responderemos tus dudas sobre el sistema, proceso y elementos que hacen posible que las cosas que utilizas cotidianamente funcionen. Bajo la conducción de María Elena Ramírez y Elisa Chávez. Así Funciona, escuchar para ver diferente. Hola, buenas tardes. Estamos una vez más en su programa Así Funciona. Mi nombre es Elisa Chávez y mi compañera María Elena Ramírez. Hoy les vamos a hablar sobre un tema súper importante, como siempre. Les vamos a hablar sobre cómo decorar su casa ahorita que ya va a ser Navidad. Siempre es bueno saber qué poner, qué no poner, para de la misma forma no verse exagerada tu casa y inspirar un ambiente alegre y pues festivo, ¿verdad? Además que pueden aprovechar que ya es tiempo ahora sí para comenzar a decorar. ¿Y cómo le pueden hacer para volver a reutilizar lo que ya tenemos en casita? Para eso, pues les vamos a dar algunos consejitos y algunas formas que pueden hacerlo esta ocasión. Les vamos a decir sobre los adornos navideños que no pueden faltar en su hogar. Por lo menos a mi juicio y al de mi compañera son las coronas, ya que pues son un signo de bienvenida. Esto se pues por ponerlas en la entrada para darles un aire de recibimiento a quienes vayan a visitar su casa en estas fechas. Así es. Otro elemento típico de la Navidad que no pueden faltar, pues obviamente ya lo sabemos, son los arbolitos de Navidad y algún tipo de flor, como es la flor de Pascua, pues las Nochebuenas y demás, ¿no? Y por supuesto el Belén. Así es. Pero para que la decoración navideña sea, pues ahora sí que perfecta, deben seguir ciertas pautas para que lo hagan de la mejor manera. Primero, lo que tenemos que hacer es definir el estilo que queremos para nuestra decoración navideña. Desde lo más clásico, pasando por lo moderno, incluso lo minimalista. También para decorar existe el estilo y ahí sí usted lo va a poner. Pero primero que nada tenemos que definir qué es lo que queremos. También es muy importante pues delimitar el área a decorar. O sea, también ver en qué espacio será bueno colocar un arreglo y en qué no. Porque también puede llegar al punto de caer como en lo exagerado, ¿no? Así que comentabas al principio de que sea demasiado cargado, de que le quieres poner ahora sí que hasta el molcajete colgar, entonces hay que también tomar en cuenta esto. Claro. Bueno, también además de eso, pues los elementos característicos de la Navidad que hemos mencionado antes, que son pues las coronas, los arbolitos, también es bueno poner pues las velitas, las piñas, las guirnaldas, que son elementos que pues podrás utilizar para la decoración navideña. Es importante también señalar que siempre va a haber un punto focal de nuestra casa donde tenemos que decorar como con más energía y con más ganas, ponerle todos los kilos, y ese va a ser el lugar donde se supone que deben de pasar más tiempo, es decir, donde hacen las reuniones. Eso puede ser el comedor o el área de la sala, que es ahí donde se debe de focalizar más la decoración y donde tiene que ponerle más ganas al decorar. Saben también que es muy importante los colores. O sea, antes se utilizaba mucho la mezcolanza de muchísimos colores dorados, pero eso a la larga te llega a cansar. Entonces tiene que ser sencillito, como una combinación básicamente en uno o dos colorcitos dorados y así brillosones. Y pues los ideales serían en estas fechas pues utilizar el verde, el rojo, los blancos, dorados y plateados. Los clásicos, además de que sí, como dices, mezclar solo dos colores le da un toque de pues un poco sobrio, pero a la vez ya es festivo. Y de tranquilidad, porque también así como que una invasión de muchos tonos, pues sí te llega a cansar, ¿no? Así es. También es importante saber elegir una decoración, si la vas a querer simétrica o asimétrica. Si decides que todo tenga una simetría, el aspecto de tu hogar va a ser más ordenado y muchas veces pues la decoración en simetría transmite eso que dice Elisa, serenidad. Pero la disposición de la decoración en simétrica, decorando desde distintos ángulos sin un sentido aparente, puede dar un toque muy divertido. Y esto lo pueden hacer también con la ayuda de los niños. De repente los adultos ya somos como que todo lo queremos simétrico. Ya no sabemos cómo hacer las cosas como en desorden. Entonces ahí ya podrían entrar los niños, que lo hagan de manera asimétrica. Y eso para darle ese toque divertido, infantil, claro. Y pues bueno, ya les hablamos mucho de qué poner. Que arbolitos, coronas y demás, pero les vamos a decir cómo poner así un árbol de buen gusto. O sea, les vamos a dar los tips cómo decorar un árbol, cómo la corona a base de qué la puedes realizar y etcétera. Pero primero vamos a escuchar una canción de Alejandro Sanz con Alicia Keys y esto es Looking for Paradise. Everybody say, oh, oh, oh, oh, oh, oh. headed somewhere. Don't know where I'm going, but I gotta get there. A veces me siento perdido, inquieto, solo y confundido. Entonces me ato a las estrellas y al mundo entero le doy vuelta. I'm singing for somebody like you, sorta like me, baby. Yo canto para alguien como tú, con la oreja negra. Oh, oh. Buscando ese momento, la música que cuando llega me llena con su sentimiento, con sentimiento vida llena. Walking down the sideway, looking for innocence, trying to find my way, trying to make some sense. Yo canto para alguien como tú, solo como tú, baby. I'm singing for somebody like you. What about you? I'm singing for someone, someone like you. Tú dime a quién le cantas. 'Cause there's something about you that speaks to my heart, speaks to my soul. I'm singing for someone, sort of like you. Looking for paradise. Ese corazón herido, la música le da sentido. Le damos con la voz tus alas, le damos a tus pies camino. Continuamos en Así Funciona, hablándoles sobre cómo decorar la casa en esta Navidad, que ya son las fechas, así que pongan muchísima atención. Vamos a empezar a hablarles ahora sí, ya más detalladamente, y vamos a comenzar como nos platicó Elisa, por el árbol de Navidad. Para empezar, lo que tenemos que hacer con el árbol es definir el lugar en donde lo vamos a colocar. Este debe de ser, por supuesto, amplio, un lugar visible y cerca de un enchufe eléctrico para no batallar con aquello de la electricidad. Un punto importante es sacar el árbol, bueno, en caso de que sea artificial, sacar el árbol, sacudirlo muy bien y estirar todas sus ramas con mucho cuidado, esto con tiempo, no lo trate de hacer así a las últimas horas y que de repente entren a su casa y huela guardado por el arbolito, entonces hay que limpiarlo muy bien y desempolvarlo. Una espolvoreadita. También muy importante, oigan, si compran luces navideñas, asegúrense de tener las especificaciones eléctricas y que su voltaje se adapte pues a las instalaciones de tu casa, así controlarás los riesgos de incendio o otro tipo de circuito. Coloca también las luces con muchísimo cuidado, debes de empezar de abajo hacia arriba y ya las distribuyes por todo el árbol, pero siempre de abajo hacia arriba. Aparte, pues más que para precaución, pues también por comodidad. Claro. También es importante que una vez que ya lo decoró, no las deje encendidas toda la noche y tampoco que estén muy cerca de las cortinas o algún otro material inflamable, porque de repente sí se escuchan casos que por cortocircuitos o porque estaba cerca de la cortina hubo incendios en las casas. Entonces es muy peligroso, así que hay que poner muchísima atención en esas recomendaciones. También, pues continuando con los de ahora sí, después de las luces van los adornos, y los más pesados, acuérdese de colgarlos por dentro del árbol y acomodarlos de abajo hacia arriba también, para que los más ligeros pues ya deben de quedar en las puntas de las ramas, sobre todo en lo alto del árbol, para que no se le caiga su arbolito. Claro, y este mismo de los adornos, si vas a poner, no sé, que las campanitas, las estrellitas, o bueno, los adornitos que van en sí, para que sea mejor, trata de distribuirlos, o sea, no de que una tira de estrellas, sino así como que estrella, angelito, o sea, como salteadones, ajá. Para que no se vea como que todas las campanas de un solo lado. También para que su árbol se vea más elegante, utilizar, combinar y distribuir adornos dorados, brillantes y opacos, sin olvidar los listones de este color. O sea, igual, no va a poner todos los opacos de un solo lugar y todos los brillantes del otro, sino que también saltearlos para que haya un equilibrio. Claro, y como les habíamos dicho, si tienen hijos y es así, pues no se olviden siempre de pedirles la ayudadita a los mismos para que le den ese toque infantil y aparte para sentirse parte de, porque pues no sé, por lo menos a mí cuando era chiquita me encantaba yo formar parte del arbolito, entonces eso como que te excluyan como niños, pues no está padre. Claro, de repente hay mamás y papás que no, que los niños no te ayuden porque hacen un desorden o rompen cosas o lo que sea, entonces no, hay que motivarlos a hacerlo, y también es una manera de fomentar la convivencia familiar, ¿no? Así que hay que aprovechar al máximo estas fechas. También debemos utilizar todo lo que tengamos al alcance para hacer nuestros propios adornos, usar por supuesto la creatividad y la imaginación y tomar muy en cuenta las opiniones de los niños, como ya dijimos, eso de a lo mejor ellos lo hacen más divertido, tienen otras ideas más fresquecitas que nosotros ya. También para que el arbolito no se vea tan pelón de abajo, pues si no son tanto de dar muchos regalitos o algo, pues igual hacerlo ficticio, o sea, poner la típica cajita, la envuelves y la pones ahí abajo, para que se vea así, abundante de así regalos. Es, para que parezca que hay mucho regalo. También es importante no olvidar colocar en la punta del árbol la tradicional estrella o el angelito. Y ese, pues, por supuesto que la típica ocasión, ¿no? Que levantas al niño más chiquito o algo para que él lo coloque. Es bonito todo eso. Y para los niños, para que tengan precaución, ustedes como papás, también pueden poner como cascabelitos así en las puntas, o sea, en la parte de abajo del árbol, para que cuando el niño o la mascota o algo esté cerca del arbolito, pues se va a sonar así como, cuidado, ahí estoy. Uh-huh. Entonces, para que tomen precaución y los quiten de ahí por cualquier cosa que, bueno, van a tirar el árbol y andan ahí haciendo un caos. Y para la gente, pues, que utiliza los arbolitos artificiales, también es bonito aromatizarlos. De repente, elegimos comprar arbolito natural para eso, para que huela Navidad, ¿no? Para que huela como al árbol. Pero si son artificiales, también se pueden aromatizar. Esto lo va a hacer tomando unos 3 limones y unas 3 naranjas y las va a pelar de cierta manera que queden como en espiral, la cáscara que quede en espiral, y los va a poner a secar 2 o 3 días. Y después, ya que estén secos, los va a colgar en el árbol. Y además de que va a ser una decoración bonita, pues le va a dar ese olor a cítrico y así medio navideño. Claro, aparte económicos. Es que se así puede decorar es. Tu arbolito, tu casa navideña con 1000 cosas que tú te imaginas, no, hombre, va a ser un gastadero. Pero no, o sea, de hecho, más adelante les vamos a dar tips todavía más para hacer con cosas caseras que puedas convertir tu casa en totalmente un museo navideño, ¿no? Navideño, claro que sí. Y pues bueno, ya hablamos del arbolito. Y otra cosa que es básico en estas fechas es poner el nacimiento o el pesebre. Esto es otro símbolo que tampoco debe faltar en tu casa, pues ya que representa el nacimiento de Jesús, para quien al fin y al cabo son estas fechas de Navidad. Claro, esto saben que lo pueden hacer ustedes mismos, ni siquiera es como comprado, también lo pueden hacer ustedes mismos, sé que pongan mucha atención. Hay que hacer que la familia también le dé esta importancia de colocar el nacimiento. No, y sobre todo, ¿no?, el respeto que este mismo se merece. Claro que sí. Como les decía, tanto el pesebre como todos los personajes ya están a la venta, pero también los pueden hacer comprando el material necesario y armarlo a su gusto. Pueden hacerlo en madera, en arcilla, plástico, en plastilina, en barro o de masa. Incluso mezclar los materiales para que haya como una variedad también Y muy importante, gusto. No se olviden poner dentro del pesebre a la Virgen María, José y el niño Jesús. Y pues bueno, en la punta del pesebre colocas una estrella y por fuera van los tres reyes magos, los pastorcitos y los animalitos. Y para que tu nacimiento luzca más bonito, pues va a colocarle luz alrededor para que le dé esa importancia y esa razón. La estrellita. Así es, que es lo importante. Bueno, vamos a un corte y continuamos más hablando sobre la decoración navideña. Estás escuchando Así Funciona. Regresamos. Radio UDEM 90.5. Todos tenemos derecho a conocer los documentos del gobierno federal. Son tuyos. Y con ellos puedes saber qué hace y en qué gasta. Hay más de 240 dependencias a las que puedes solicitar información. Por correo postal, personalmente o a través de internet. Solicítalos. Acércate a la dependencia de tu interés y recuerda que si no quedas satisfecho, puedes recurrir al IFAI. El acceso a la información es tu derecho. El IFAI, tu garantía. IFAI, Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. El tiempo corre para detener los devastadores efectos del cambio climático. La solución para la acción es ahora. Debemos convencer a nuestros líderes para que enfrenten este desafío. Debemos luchar por una verdadera eficiencia y revolución energética. ¿Y sabes qué? Un pequeño cambio puede hacer la diferencia. Como cambiar los focos comunes por ahorradores. Tú puedes cambiar un foco. No emitas más gases de efecto invernadero a la atmósfera. ¿Y a ti? ¿Ya se te prendió el foco? Entra a www.atiyaseteprendio.org. Somos varios. El funk. Sábados 9:30 de la noche. Radio 90.5 FM. ¿Qué te pasa, Fer? Te veo rara. Estoy estresada con lo de la empresa que quiero poner. No sé si empezar por Hacienda, surtir todo, hacer publicidad, contratar un contador. Ay, son demasiadas cosas. Tu idea es buena, no te desanimes. Sé que hay un centro de incubación empresarial en la UDEM, pero no sé si ir. Es cierto, deberás de ir. Ahí te orientan y capacitan en todas las áreas de tu empresa. En el Centro de Incubación y Desarrollo Empresarial de la UDEM, te ofrecemos excelentes asesorías para tu negocio. Visítanos en el edificio 4, piso 2 y descubre cómo apoyamos tus ideas. Está usted escuchando Radio UDEM 90.5. Continuamos. Estamos de vuelta en su programa Así Funciona. Les hemos estado hablando sobre los distintos tips para decorar tu casa navideña. Pues bueno, siguiendo con esto, para que crees un ambiente muy cálido y hogareño, es momento de utilizar las velitas de diferentes formas y tamaños, pues acomodarlas en los rincones estratégicos de la casa. Si quieres que no se consuman en tan poco tiempo, pues por tenerlas tanto tiempo prendidas, un tip para que estas se conserven más, pues más tiempo, es meterlas al congelador por un rato antes de ser encendidas. También para que las puertas de tu casa no se queden sin decorar, hacer tus propias coronas navideñas va a ser muy sencillito, utilizando follaje, nochebuenas, listón, frutos artificiales, campanas y demás adornitos que también te pueden servir, como lo que le cuelgas al arbolito. Esos te pueden servir para hacer tu propia corona y decorar las puertas. Además de que es muy sencillo, es muy divertido y entretenido hacerlo. Claro, y si te sigue alcanzando tu presupuesto, pues es bueno adornar las ventanas de tu casa. Y si no, pues manos a la obra, utiliza dibujitos, ya sea que si tienes, en caso de que tengas hijos, utiliza los dibujitos hechos por ellos y pues acomodarlas ahí mismo en las ventanas para que todavía se luzca más navideña, como ha dicho Marielena, un museo navideño. Así es. También es importante elaborar los propios centros de mesa rellenando un recipiente grande o, no sé, algún florero o algo, con frutas frescas, con esferas navideñas y piñas de pino natural. Atarles una cinta de terciopelo verde alrededor o rojo y ya está tu centro navideño. Claro, de los colores que han dicho, rojo, verde, dorado. Plateado, blanco también. Claro. Bueno, para la cocina siempre es bueno pues decorarla de la misma manera y puedes poner la típica jarrita en el centro de la mesa, rellena de esferas navideñas y ramas de pino. Sí, son súper sencillos y son pues baratísimos. Para empezar, pues la jarra y todos los tipos de recipientes que puedo utilizar de cristal, seguramente ya los tiene en casa. Incluso pues las frutas frescas, igual las puede, no sé, meter las manzanas ahí, pues las va sacando para comerse. Y nada más con que le ponga algún follajito navideño, pues ya le va a dar el toque. Sí, sí, sí. Y también muy importante, pues si ya tienes los adornos, ya no es necesario pues volverlos a comprar o hacer. Digo, si los tienes bien conservados, pues solamente otra vez desempolvarlos y listo. Así es. De hecho, los que estén descosidos o así, pues nada más los arreglas con agarras tu hilito, tu aguja, y le coses ahí pegamentito y ya quedaron como nuevos. Curiosito, ¿no? Hay que hacerlo, ¿no? Hay que dejarle ahí el remachón o algo de que lo volviste a reutilizar, ¿no? Hay que aparezca nuevo todavía. Y otra cosa es que saque la vajilla, los manteles, las cortinas y cojines que utilizó el año pasado o años anteriores, que de repente se nos cruza por la mente, no sé, que vemos a la vecina o a la tía que está haciendo algún mantelito a base de manualidad, no sé, cosidos o tejidos o lo que sea. Y uno se pone a hacer tantos y nada más los utilizas una vez y ya no los vuelves a sacar. No, hay que sacarlos y reutilizar y para que sea más económico esta Navidad. Claro, pero pues bueno, ya después de un año de estar guardados, obviamente no van a estar en la mejor condición. Y pues para que los desempolves no se trata nada más de agarrar con la mano y sacudirlos. De hecho, sería bueno utilizar una secadora de pelo y le echas airecito, pero wow, tengan aguas porque tiene que ser el aire frío, si no se te van a quemar. Se te va a quemar, entonces. O así, o igualmente si están aplastaditos o así, arrugadones, igualmente plancharlos, en el caso de los manteles, pero plancharlos con vapor únicamente. Bueno, las ventanas, las puertas, las mesas de centro, las encimeras de la cocina o tu mesa de escritorio pueden darle también un toque navideño con diversos adornos y con pequeñas ideas, pero eso va a ser después de la canción. Pues bueno, nos vamos con esta canción de Jason Mraz, se llama I'm Yours. Done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks, and now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. I won't hesitate no more. No more, it cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. Look into your heart and you'll find love, love, love. Listen to the music of the moment, maybe sing with me. A la peaceful melody. It's your God-forsaken right to be loved, loved, loved, loved, loved. So I won't hesitate no more. No more, it cannot wait. I'm sure there's no need to complicate. Our time is short, this is our fate. I'm yours. Spending way too long checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer. My breath fogged up the glass, and so I drew a new face and laughed. I guess what I'm saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanity and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue. I won't hesitate no more, no more, it cannot wait. I'm sure there's no need to open up your mind and see like me. Open up your plan today. It's short. Look into your heart and you'll find love. I'm yours. No, I listen to the music of the moment. Come and hesitate. No more. No more. It's your God forsaken right to be loved. I'm sure. No need to open up your mind and see it like me. Open up your plans and then you'll be sure. Well, look into your heart and you'll find love. I'm yours. No, please, listen to the music of the moment. Come and dance with me. All I have in faith is sure. It's our God for singing right to be loved. I'm yours. No, please, listen to the music of the moment. Come and dance with me. Estamos de vuelta en Así Funciona, hablándoles sobre la decoración navideña que pueden hacer este año para que les salga más baratito, para que sea más creativo y, por supuesto, más innovador. Ya recordándoles así los consejitos últimos y para que tengan fresco todo lo que les dijimos, acuérdense, lo ideal para decorar, primero que nada, la puerta principal de tu casa, que la pueden decorar con la tradicional corona, que pueden comprar en distintas tiendas de adornos de Navidad, o bien lo pueden hacer ustedes utilizando su creatividad y los adornos y accesorios que tienen de años pasados. El arbolito de Navidad, ubicarlo en una zona donde se vea, y pues siempre tener en cuenta pues que las lucecitas y así tengan, o sea, estar pendiente en cuanto a que evitar cualquier incendio, checar que sus niños estén lejos de ahí para que no haya ningún tipo de accidente con esto. También las puertas de la casa no necesariamente tienen que decorar con corona. También es importante que sepan que con que le pongan una nochebuena, un moñito o algo así, una estrellita hecha de cartón por ustedes mismos, con eso ya va a ser suficiente y le va a dar un toque navideño. Claro, y en la oficina, en la cocina o en los cuartos, simplemente un jarroncito, le llenas de piñas o florecitas secas y con eso ya basta. Es más que suficiente. Y pues bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Antes, recordarle nuestro blog. Así es, www.asifuncionudem.blogspot.com, para que escuchen todos los programas y sigan informándose sobre todos esos consejitos que les damos cada programa. Pues bueno, por nuestra parte sería todo. Los esperamos el próximo jueves al punto de las 2 de la tarde. Mi nombre es Elisa Chávez y mi compañera María Elena Ramírez. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Esto fue Así Funciona, escuchar para ver diferente, bajo la conducción de María Elena Ramírez y Elisa Chávez. Te invitamos a que nos escuches cada jueves a las 2 de la tarde.